más en la fiesta. Oro, oh, no, sígalo. Oye, mi cuerpo pide. Oye, mi cuerpo pide. Vamos a la banda de callao. Oye, mi cuerpo pide salsa. Y con ese ritmo vamos a bailar. Oye, mi cuerpo pide salsa. Y con ese ritmo no quiero parar. Vamos a la chencha, Eliseo. Oye, ¿qué estás haciendo? Estoy cayendo, la fuerza se me va. Dime, ¿qué estás pensando? Te estoy mirando, me gustas más y más, cariño, con cada latido de mi corazón. Gracias, me enamoro mucho más de ti. Amorcito, acércate un poquito más, ya verás cómo te vas a enamorar de mí. ¡Vamos, la Playboy! Oye, mi cuerpo pide salsa. Y con este ritmo vamos a bailar. Aguante. Oye, mi cuerpo pide salsa. Y con este ritmo no quiero parar. Santa Isabel Primera. Vamos los taquetán. Panamericano, vamos Martín. Ahora, ¿cómo hacemos? La carrera. ¡Cielo! Oye, mi cuerpo pide. Oye, mi cuerpo pide. Oye, mi cuerpo pide. Vamos, Ere. Oye, mi cuerpo pide salsa. Y con este ritmo vamos a bailar. Oye, mi cuerpo pide salsa. Y con ese ritmo no quiero parar. Vamos las diablillas. Oye, ¿qué estás haciendo? Estoy cayendo, la bolsa se me va. Dime, ¿qué estás pensando? Te estoy mirando, me gustas más y más, cariño. El latido de mi corazón, me enamoro mucho más de ti. Amorcito, acércate un poquito más. Que te pongas a bailar. ¡Vamos, Lorito! Oye, mi cuerpo pide salsa. Y con ese ritmo vamos a bailar. Oye, mi cuerpo pide salsa. Y con ese ritmo no quiero parar. ¡Vamos, la de Callao bailando! ¡Oye! ¡Vamos!